Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Luis. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí, viendo aquí los nuevos, las nuevas designaciones que tenemos a partir del 10 de diciembre, ministro, secretario. ¿Qué gabinete? ¿Qué gabinete? ¿Qué gabinete? ¿Qué gabinete? ¿Viste que, por ejemplo, en gabinete también se le dice a esas, algo que es un cubo, donde sí. Se instalan allí los tableros de luz, los tableros de gas, los tableros, hay claro. De chapa, hay de plástico, hay no sabemos, me da la impresión claro. Que es muy de plástico este. Sí, ¿no? Un gabinete muy de plástico. Hay de todo ahí en sí. El medio, hay de todo ahí en el medio, después vamos a desgranar un poco el gabinete que ayer fue Armando Macri con pedacitos de su gestión de la Ciudad de Buenos Aires, hasta con algún pedacito del Gobierno Nacional, pero bueno, intentando rearmar su escasa tropa política. El PRO es, decimos esto sobre todo para aquellos que nos están escuchando en otros puntos del país a través de la larga lista de radios comunitarias alternativas y populares que se suman a hacer y a replicar el Enredando las Mañanas, y que por ahí no lo sabe, no se estará enterando en estos días o en la campaña previa, que el macrismo no tiene muy pocos cuadros propios. Tiene una pata de peronismo, del PJ de la capital, que es el que tiene las mismas prácticas criticables de lo que se llama la vieja política, la política uh-huh. tradicional, digo, clientelar, que tiene, digamos, planes sociales para contener algunos bolsones de pobreza, digamos, y mantenerlos ahí y no ayudar a que la gente pueda vivir un poco mejor, ¿no? Yo contaba el otro día, me tocó otra vez ser autoridad de mesa en un colegio de acá del barrio de Mataderos, donde nosotros vivimos y donde estamos haciendo este programa hoy del uh-huh. estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Y contaba como un dato de la realidad que todos los fiscales del Frente para la Victoria eran pibitos de la Cámpora, de clase media, y todos los del PRO, los fiscales del PRO, eran en algunos casos pibitos, en otros no tan pibitos, pero todos de barrios obreros, todos de los barrios más, uh-huh. más pobres, de Mataderos, que los hay, y muchos, y en general construidos durante la etapa del primer peronismo, el barrio Justo Suárez, creo que el Justo Suárez igual se construyó durante la dictadura, me metí en un lío, pero los Perales, donde vos viviste, Luis, uh-huh. también, los chicos allí contando, bueno, sí, pero la verdad es que el barrio está mejor que nunca, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron con los Perales? Es cierto, el barrio está desde lo estético muy lindo. ¿Por qué? Porque los pibes del barrio laburan en la limpieza del barrio por 6 lucas mensuales. Imagínate que para un pibe de clase media baja, que quizás sus padres no tienen un buen laburo, hacer ese laburo, aunque sea un sueldo, digamos, por debajo, apenas por encima del salario mínimo vital y móvil, que ya bastante bajo está, es una buena ayuda para la familia, ¿no? Uh-huh. Digo, esto lo podría hacer el Frente para la Victoria y nadie se asombraría, pero quizás muchos no saben que lo hace el PRO también. Son una derecha inteligente, no son una derecha cavernícola, digamos. Más allá de lo que sucedió con La Nación, de lo que luego también nos meteremos con eso que ya se trató en Enredando, ¿no? Sí, vos sabés que con eso que decís, tanto Carlos Morquio, viste, el compañero que hace uh-huh. aquí Tengo Una Idea, como Silvia Vives, que es la compañera del CFP 24, sí. Me comentaba ayer Carlos justamente que Silvia, que es profesora ahí en el Centro de Formación Profesional, es profesora de edición de audio, y que charlando con sus alumnos, chicos también jovencitos, que no son chicos que van de clase media, de media alta, en general en esas escuelas son del gobierno de la ciudad, pero son para formación profesional, para oficios, ¿no? Uh-huh, claro. Determinados oficios, en este caso, para operar radio así a nivel... Y que ella le habló, estaba preocupada por el triunfo de Macri, y empezaron a charlar y los chicos le empezaron a decir, bueno, pero de última Videla no era tan malo, qué sé yo, tanto no hizo. O sea, con un desconocimiento de los hechos de la realidad, con una, y aparte con una falta de o interés de querer conocer más. Y me comentaba sí. Carlos que después charlando con ella, con Silvia, Silvia estaba muy... Estaba muy mal, amargada, de que charló con los chicos explicándole, tratando de explicarle un poco más qué bueno, era, ¿no? Igual eso no es solo culpa del gobierno de la ciudad, en todo caso, digamos, algo falló, sí, en todos estos años de juicios por crímenes de lesa humanidad, hay todavía pibes jóvenes que no conocen lo que pasó efectivamente, ¿no? Y sí. Y después lo ampliamos, porque además vamos a estar charlando en un ratito, si todo sale bien técnicamente, con la gente de Bahía Blanca, y estaremos haciendo un dúplex con La Mañana de FM de la Calle. El programa En Eso Estamos, porque ayer hubo sentencia muy, muy, muy importante en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Pero nos vamos a meter en eso. Yo ayer estuve en el juicio de la ESMA y éramos 20 personas. Es muy triste ver que en un juicio tan importante para la historia argentina éramos nada más que 20 personas viéndolo. Bueno, a ver, el martes cuando terminaba el Enredando las Mañanas, los integrantes de la colectiva, Daniel Giovannini y Graciela Gurbis, casi que nos exigieron nos tiraron la pelota que quedó picando y que nosotros vamos a recoger en la mañana de hoy, en cuanto a que diéramos alguna explicación acerca de unas declaraciones de Elisa Carrió, que fue, la verdad, es la principal responsable de que Macri sea hoy presidente. Es la principal, porque fue la que motorizó la movida para que la UCR y el macrismo se terminen juntando, y sin el aparato de la UCR el macrismo no hubiera podido llegar por sí solo, es mi sensación al menos, a la presidencia de la nación. Así que para mí es la principal responsable del armado político que lo pone a Macri como un presidente. Y ella hizo algunas declaraciones que nos pasan cerca y nosotros queremos dar alguna explicación, pero primero escuchemos qué dijo por si alguien no lo escuchó. Voy a estar en la retaguardia, voy a estar en la ayuda personal y política cuando me lo requiera el presidente electo, nada más que con eso. Mi relación incluso, fíjate, yo estuve con él comiendo en su casa, con sus hijos. Yo no quiero nada y la verdad es que la gente... Bueno, ahí... Carrió no solo se adelanta y anuncia que efectivamente va a formar parte de la programación de la retaguardia dentro de poco con un microprograma de predicciones que va a ser, sino que además da otro dato. Yo sé que la mayoría de la gente, cuando ella dice estuve comiendo con él, creen que estuvo comiendo con el presidente. En realidad se refiere a nosotros, porque estuvo comiendo acá. Yo tengo una duda y yo quiero saber si el cassette que va a tener acá ella va a ser el mismo que el mío. Quiero ver el contrato. Lo hablamos fuera del micrófono porque hay otras cosas. Es un cambio de época y nuestros medios tienen que ir adaptándose. Nosotros no podemos quedarnos afuera. Tenemos el color amarillo, alguien se va a confundir. O sea que mi programa cambiaría y sería las mismas voces y las mismas propuestas. Y en realidad el microprograma, después te digo el horario del microprograma de Carrió, pero tenía que contarte algo, pero no pensaba decírtelo al aire. Pero lo importante es que cuando Carrió, lo más importante, más allá de la programación de una de tantas radios de la red no es significativo, lo más importante es que cuando vino... Ella nos dejó algo. Escucha de vuelta, escuchemos de vuelta la declaración. Voy a estar en la retaguardia, voy a estar en la ayuda personal y política cuando me lo requiera el presidente electo, nada más que con eso. Mi relación incluso, fíjate, yo estuve con él comiendo en su casa con sus hijos. Yo no quiero nada y la verdad es que la generosidad, yo ya parí la República, ya está. Ella parió la República. Yo vi una cunita por acá, ahí abajo del estudio. Y cuando vino nos dejó la República para que le cuidemos, porque nos dijo que tenía un montón de cosas que hacer y nos dejó la República. Disculpame, además es un irresponsable que nos la deja a cargo nuestro. Señores, aquí en Enredando las Mañanas estamos cuidando la República que parió Carrió. ¿Y sabes qué pensaba? Es una... nos dejó regalada una gran puteada. Nosotros tenemos un problema, entre comillas, y es que estamos acostumbrados a algunos insultos que las chicas en general que laburan género nos corrigen. A ver, lo voy a decir solo para que se entienda de qué estamos hablando, si alguien no entiende. Cuando uno dice, uy, la puta que te parió, las chicas salen con toda razón a corregirnos y a decirnos que eso no es o no debería ser un insulto, pero claro, culturalmente lo tenemos muy, muy arraigado. Carrió nos regala una gran puteada. Si yo te mando a la República que te parió Carrió, claro, yo te estoy matando. Así que ojo con ella porque nos regaló una gran puteada. Andá la República que parió Carrió. Esa es una buena manera de resolver la cuestión de género de... Vamos a estar cuidando al bebé toda la mañana. Dale, dale. Hasta que se lo lleve. Esperemos que... Yo la verdad... ¿Vos tenés ganas de hacerte cargo de la República? No, pero bueno... Tampoco podemos hacer abandono de personas porque después vamos presos. En todo caso, podemos hacer de acá a las 12, vamos a ir comentando y diciendo, haciendo un llamado a la solidaridad, que nos han dejado en la puerta a un bebé que le pusieron la República, a ver quién se quiere hacer cargo. A ver quién levanta la mano y que toque el timbre, no hay problema. Nosotros se lo damos. Le entregamos la República en mano. Uno de los volvamos al gabinete por un momento. ¿Cuál fue el que más te sorprendió a vos? ¿Tenés a mano? Porque a mí hay uno que casi que me causa gracia más que sorprenderme. Bueno, desde un punto de vista político es el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, porque... Es cierto, ese fue una sorpresa. Queda la duda si Macri le dijo a Lino, che, te querés quedar, o cuando en 20 minutos Cristina lo fletó del olivo, le dijo, mirá que te voy a nombrar a Lino, me lo prestás por 4 años, y no, Cristina le dijo que sí. Supongo que lo que debe haber pasado... Esa está la duda, que no la vamos a saber nunca. Supongo que lo que debe haber pasado es que efectivamente lo llamaron a Barañao y que Barañao se encargó de... hablar con la presidenta y pedirle un aval para continuar. Sí. No creo que en esos 20 minutos le haya pedido un ministro, digamos. Y el otro que me llamó la atención es el Colorado McAllister. Uh-huh. Como secretario de Deportes, bueno... No, a mí hubo uno que me llamó muchísimo más la atención, que además me parece que va a ser noticia en nuestros medios mucho, porque nosotros la cuestión ambiental la tomamos siempre, y que el ministro de Medio Ambiente sea Sergio Berman... Ah, claro. A mí me pareció increíble. Me pareció un gran chiste. Es que es una joda del macrismo, me parece. Yo creo que lo más cercano al cuidado del medio ambiente que estuvo Bergman es que en el Templo de Libertad, donde él oficiaba en algún momento, separan la basura entre reciclables y no reciclables. Eso debe ser lo más cercano que el tipo debe haber estado del cuidado del medio ambiente. Te aclaro, en la parte que me toca en algún punto por nuestro programa con Cristina Varela en Oís Mortales, la designación de Jorge Lemus a cargo del Ministerio de Salud de la Nación es una perlita donde en realidad la falta de memoria de muchos que hay aquí en Argentina no saben quién fue cuando fue Ministro de Salud aquí en el gobierno de la ciudad con Mauricio Macri. Lo tuvieron que sectar en un momento por las barbaridades que había hecho, uh-huh, donde tuvo graves problemas y donde estuvo enfrentado. Mirá vos, estuvo enfrentado hasta la Asociación de Médicos Municipales, que es

objetivos, la propia realidad de la existencia de la radio y la tarea permanente durante todos estos años, me parece que son las que validan en definitiva este proyecto comunicacional del que tenemos el gusto de formar parte. Bueno, che, no se quejen, 26 años, pueden seguir esperando. No sean, tampoco no pretendan demasiado, ¿eh? Que pretenden ser legales encima, quédense. Digo, me parece que estos grotescos del Estado me parece que sirven también para afianzar el camino de nuestros medios en el sentido de el respaldo en la comunidad, ¿no? Me parece que, digo, eso es algo que quizás en el reclamo a veces se corre el peligro de perder de vista. Y la verdad es que ustedes lleven 26 años al aire en una, además como FM de la calle hace aire, y en una ciudad como Bahía Blanca, donde hay enclaves todavía latentes de aquello que nosotros llamamos dinosaurios. Ahí debería vivir Susana Jiménez, porque ahí hay dinosaurios vivos en serio, como Mazot, por ejemplo, ¿no? Me parece que ese valor desde mi punto de vista no lo reemplazás con ninguna licencia, pero obviamente que está bien que exijamos la licencia para todos nuestros medios, y en ese camino vamos a seguir aunque haya cambio de gobierno y uno sienta que la cosa va para peor. Pero ya sabemos que los dinosaurios van a desaparecer, así que les mandamos un abrazo y agradecemos esta comunicación. Dale, ha sido un gran placer compartir el aire con ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Allí estaban Fernando Tevele, el licenciado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y allí estaba Mauro Llanesa, de FM de la Calle, la radio comunitaria de Bahía Blanca, 26 años en el aire, no tienen fucking papel que diga que algo parecido a la legalidad. Pero ¿saben qué? Tienen un arraigo con la comunidad por estar allí en la calle con los reclamos, por estar en los juicios por crímenes de lesa humanidad, por todas estas cuestiones que hacen que una radio sea comunitaria. Se merecen incluso algo más que un papel. Sin embargo, no tienen ni eso. ¿Qué será de la vida del bebé? Se queja la República, todavía. Vamos yendo de la cama al living, poco para cuidar a la República. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar en hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Siéntete.

de hacer algún tipo de avance sobre algunas de estas conquistas que hemos obtenido, ¿no? Guillermo, ¿alguna pregunta que ya le hicimos recién en un audio que escuchábamos a Martín Becerra, que tienen que ver con la categoría en la que ustedes ingresaron, que es una categoría de un cierto alcance, sí, que limita el alcance? La categoría acá es 10,3 kilómetros a la redonda de el lugar donde nosotros transmitimos. Está más o menos ahí en el plan técnico de frecuencias y todo eso, está ahí dibujado. Ustedes van a permanecer, obviamente, transmitiendo desde INPA. Desde INPA, y justamente esa fue una de las ventajas que teníamos, porque el lugar donde estaba ubicada nuestra antena era el más propicio para cubrir la zona en la cual a nosotros se nos asignaba. Al cual el concurso asignaba en Capital y sus alrededores, ¿no? Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, en este programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, 10 kilómetros en la ciudad significa abarcar ¿cuánto? A la redonda, digamos, la ciudad no es un plano, pero si fueran términos planos, recto, un círculo que llegaría pasando un poco la General Paz, el Riachuelo, un poco con Capital Federal y algunas áreas del Gran Buenos Aires. Es decir, que estarían cubriendo toda la capital, digamos. Sí, tendríamos que cubrir toda, tendríamos la posibilidad de cubrir toda la capital. Exactamente. Y la cuestión de transmitir en digital, ¿cómo conseguirán resolverla, teniendo en cuenta que para un medio comunitario como ustedes, todos sabemos lo que son, sí, lo que es el acceso a los recursos, ¿no? Bueno, a lo largo de este año, teniendo en cuenta el desafío, nosotros fuimos elaborando también un plan nuestro de construcción de la transición a digital, que fue bastante completa, que ya hemos hecho, o sea, disponemos ya de los equipos necesarios, y eso lo hicimos a través de dos fuentes de apoyo fundamentales. Una, el apoyo de las organizaciones políticas y los compañeros militantes que aportaron una parte sustancial de los recursos. Otra, la reconversión de los recursos que teníamos. Y tercero, el AFCA dio este último año algunos planes de fomento FOMECA que nos sirvieron para completar la cantidad de dinero que necesitábamos como para poder concretar esta adaptación técnica a la nueva situación, ¿no? Guillermo, ¿cómo te va? Luis Angio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto significa que todo aquel que tiene un televisor o su aparato decodificador de TDA, ustedes van a estar en la grilla. Exactamente. Nosotros vamos a salir por el canal 33.1, Urbana TV, creo que saldrá por el 33.2, que es el otro canal que fue autorizado en Capital, y el Luján fue autorizado Pares TV, que va a salir por el 33.1 porque también es operador. Hay operadores y licenciatarios, ¿no? Nosotros somos operadores, o sea que construimos una planta transmisora. Uh-huh. Ahora bien, yo quiero aclarar algo porque esto es muy importante y se relaciona con la pregunta que hicieron al principio. En el canal 33 está transmitiendo en este momento TN. Ajá. Canal 13, digamos, ¿no? Está transmitiendo Canal 13. O sea, Canal 13 se tiene que mudar. En el plan técnico de frecuencias realizado el año pasado, se hizo toda una distribución de frecuencias técnica, en la cual en los canales 33 y 34 quedaban reservados para canales de baja potencia, que tienen las características esta que te digo de 10,3 kilómetros, porque justamente se comparten con el Uruguay y no puede haber interferencias de canales de alta potencia en el Uruguay. Sí. Clarín está transmitiendo en el canal 33.1, pero tiene que, y 33.2, o sea, todo el canal 33, y tiene que mudarse a otra frecuencia, no me acuerdo cuál es ahora, si es el 35, el 20, no sé, pero tiene asignada otra frecuencia, y tiene que concretar esa mudanza. En este momento, cuando nosotros prendemos el transmisor, en Capital Federal queda una mancha negra, o sea, no se ve ni Canal 13 ni nosotros. Claro. O en una área importante, porque ellos transmiten con 12,5 kilowatts. Okay. ¿No? Lo cual es una potencia que para que nosotros pudiéramos, que sería legal que nosotros tuviéramos, porque estamos en baja potencia, pero si nosotros tuviéramos que quisiéramos competir con eso, tendríamos que tener $1,000,000, lo cual está fuera de nuestro alcance. Bueno, yo me apresuro con lo que voy a decir, pero entiendo que al obtener ustedes la licencia y al ser ya estrictamente legales, a estos tipos tan poderosos como el Grupo Clarín, que haya un sector de la ciudad importante en el que no pueda verse su señal, seguramente al no poder operar desde lo judicial van a intentar correrse, hacen eso o hacen lo que hizo Delía con la M770 y le voltean la antena, pero no creo que sea el caso, la suerte que puedan correr ustedes. Sí, además salió la apropiación de INPA, o sea que el lugar en cual nosotros estamos transmitiendo desde ahora pertenece a los trabajadores. Hoy salió, ¿no? Salió exactamente hoy, por lo tanto estamos doblemente contentos. INPA ha pasado a ser, y creo que el Bauen también, sí, han pasado a propiedad de sus trabajadores después de tantos años, ¿no?, de pelea, y nosotros obtuvimos la legalidad, lo cual nos coloca también en una situación muy buena como para poder llevar adelante la situación esta que vos estás planteando. Última pregunta, Guillermo, agradeciéndote y volviéndolos a felicitar, no solo en nombre de nosotros dos que estamos haciendo hoy el programa de la red, sino en nombre de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, e incluso agradeciendo también la cobertura como noticia que dieron de lo que fue el secuestro de los equipos de Antena Negra TV, digamos que podrían haberse hecho los tontos también. ¿Cómo creen ustedes que sigue la disputa para que el hecho de que Barricada sea legal no sea una excepción y sea como una regla que nos abarque a muchos más? Primero, nosotros creemos que la ley de medios es una buena ley, creemos que una de las principales debilidades está en su aplicación, sobre todo en lo que hace al 33%, que se va a notar mucho a partir de ahora, que si esto hubiera empezado mucho antes y se hubiera trabajado con mucho más claridad y fuerza para poder fortalecer el espacio de los medios comunitarios, hoy nos encontraríamos en otra situación. Si no fueran estos tres canales, fueran 30 lo que estuvieran, estaríamos también en otra situación, no solo de resistir cualquier tipo de ataque, sino de poder avanzar por más y de poder disputar en la conciencia colectiva un discurso del campo popular, un discurso de las organizaciones sociales. Creemos que ahí hay un tema, ¿no? Que es una gran victoria, quizá una victoria histórica, ¿no? Ser legales, tener una frecuencia de una licencia asignada por 20 años, pero hubiera sido mucho mejor que esto se multiplicara por más. Ahora hay que pelear para que esto se multiplique por más, en condiciones que van a ser mucho más adversas de las que nosotros nos imaginábamos hace unos meses, que igualmente hubieran implicado la necesidad de una pelea. Hoy los medios y las organizaciones populares que saben y que sabemos que es necesario construir otra subjetividad, otra formación, otra llegada a lo que es el discurso, otra llegada del discurso de nuestros propios medios, vamos a tener que seguir unidos y peleando por poder avanzar realmente con la ley de nuestro lado, porque en realidad la ley está de nuestro lado, pero todos sabemos que la ley y el poder político que las aplica no siempre tiene la misma lectura de lo que es la aplicación de una ley, ¿no? Uh-huh. Así que la idea nuestra es fortalecer la unidad de todos los sectores populares, específicamente en este tema, específicamente para pelear por la existencia de muchas más voces y de muchos más medios como el nuestro. Bien, saludos, che, y bueno, sigan festejando que vale la pena. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Hemos charlado con Guillermo Cabiasca, él es integrante de Barricada TV. Junto con Natalia Vinelli, que es la directora de la... Exactamente. De la televisora. Sí. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. ¿Cuál son las señales que tengo que seguir. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber y nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. La última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Bueno, ojalá que sea solo un momento el gobierno de Macri, pero no parece que vaya a ser. Un momento de 4 años. Según con qué parámetro me dice el tiempo, no hay problema. Puede ser nada. Una siesta puede ser, ¿no? Bueno, a ver, quizás esto que vamos a comentar ahora sea un anticipo, ¿no?, de algunas de las cosas que se pueden venir, pero hemos charlado aquí y hemos dado cuenta en este programa de alcance nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos de un caso de gatillo fácil que se dio algunas semanas aquí en el barrio de La Boca, que tiene como protagonista a un joven, Lucas Cabello, lo que el macrismo y también el kirchnerismo llaman un trapito, es decir, una persona que trabaja de cuidar coches en la puerta de un restaurante que queda allí en la esquina de su casa, y recibió 3 tiros por parte de un policía de la Metropolitana, que hasta lo que podíamos saber hoy estaba preso, pero ahora parece que no, que ha sido liberado. Se llama Ayala de apellido, el policía de la Metropolitana. No vamos a charlar con él, por supuesto, pero sí vamos a charlar con Martina Noailles, que es compañera, amiga de esta casa, que es la que lleva adelante para nosotros el mejor periódico barrial de la ciudad de Buenos Aires, que es Sur Capitalino. Martí, bienvenida, estamos con Luis Sergio aquí. ¿Qué tal? Malos días. Malos días. ¿Qué pasó con Ayala? Y Ayala estaba detenido desde el momento en que valió con 3 tiros a Lucas Cabello, hace ya poco más de 2 semanas, y bueno, en la semana pasada le habían tomado indagatoria y el juez debía definir entre ayer y hoy, y bueno, la noticia es que el juez Rapa, Osvaldo Rapa, lo procesó, pero lo dejó en libertad, o sea, lo procesó sin prisión preventiva, con argumentos que la verdad que son inexplicables, porque habla de exceso en legítima defensa. Y bueno, son como 2 conceptos que son un poco fuertes, ¿no? ¿Exceso de qué? De tirarle 3 tiros a matar a un pibe, 2 en el cuando ya estaba tirado en el piso, sí. con uniforme, y defensa de qué si ya está confirmado, porque las pericias de la Policía Federal lo definieron y ya está eso en el expediente, más todos los testigos, salvo el propio policía, Dijeron que Lucas no estaba armado, no hubo un tiroteo, las tres casquillos son del policía Ayala de la Metropolitana, y entonces, ¿de qué se defendió? Uh-huh. Lo que nos contaba hace un rato el abogado es que lo que dijo es que el juez en su procesamiento dijo que había habido una actitud de Lucas agresiva, y con eso funda este exceso en la legítima defensa. La verdad que no puedo separarlo del contexto, ¿no? Del momento político que estamos pasando. No, no, claro, sin dudas. La resolución judicial, imagino que todavía no la vieron, que están recibiendo datos de los abogados, pero a nosotros no nos decían recién, quisiera confirmar si vos manejás también este dato, que se habla allí de la inexperiencia del policía para resolver la situación. Sí, sí, habla de la inexperiencia. Y eso, digamos, le jugó a favor. Claro. Así parece, ¿no? O sea, como si se le hubieran escapado los tiros, como no hubiera sabido manejar la situación, no se entiende cómo ponen a una persona en la calle con un revólver en esa situación, ¿no? Y además, el mismo procesamiento dice, reconoce que no se pudo acreditar que Lucas estaba armado. Entonces, insisto, ¿de qué se defendió, de qué se asustó un policía que debería estar ahí controlando la situación y termina pegando, no un tiro, tres tiros? Rematándolo en el piso, digo, ¿qué te puede generar ese temor si el otro no está armado? Claro, Martina, ¿cómo te va, Luis? Hola, Luis. Vos decías esto, digo, hay el antecedente de este policía, o sea, ¿cuántos años está la Metropolitana? Sabemos que muchos vienen de la Federal, que los han les han dado por ahí de baja, uh-huh, o retiro, como hacen ellos, y lo toman. ¿En este caso era alguien que salió virgen de la Metropolitana? Sí, en algunos casos decían 20, en otros 24. ¿Años? O sea, era un inexperto, claramente. Hablando con otro policía metropolitano del barrio, me contaba que el entrenamiento, o sea, que son 6 meses con el arma y después ya los largan. O sea, ahí está claro, ni siquiera sé si les hacen algún tipo de estudios psicológicos, pero está claro que no supo cómo manejarse y casi mata a Lucas. Uh-huh. Claro. Martí, el caso despertó algo que está latente en el barrio y que es que, digamos, la gente está cansada de vivir en estas circunstancias y hubo gran movilización. Me imagino que después de esta resolución también habrá alguna movida social. Sí, me imagino que sí. Seguramente de parte de los vecinos y de las organizaciones estamos todavía, no pudimos comunicarnos con la familia, no están atendiendo, deben estar en la clínica además porque aprovechan cada hora que le dan de visita para Lucas, que sigue estando muy grave, y seguramente sí, hoy a las 6 además había en la escuela donde fue Lucas y donde va su hermana un festival contra la violencia institucional, así que seguramente ahí vamos a estar reunidos todos y yo creo que seguramente salgamos de ahí a hacer algún corte porque hay mucha bronca entre los vecinos y las organizaciones. Y sí, recordemos que solamente en esa manzana donde pasó lo de Lucas hubo un montón de otros hechos, como el de Nehuen, que lo atropelló la policía metropolitana y lo mató en Barracas, y otro caso de violencia institucional de parte de la prefectura y otro de parte de la policía bonaerense que también mató a otro chico, Ángel Duarte, de 16 años. Todo esto en los últimos meses. Y eso también fue clave en el momento de la reacción, del momento de en el que la policía quiso construir una versión falsa de lo que había pasado, diciendo que había sido un tiroteo, como rápidamente la mala experiencia, ¿no? De los vecinos generó una reacción muy rápida de movilización y de aviso a los vecinos, a nosotros los medios, rápidamente pudimos desactivar esa versión. Evidentemente no se le desactivó en la cabeza del juez, ¿no? Claro, sí, me recordaba esto, que hoy, y se lo recordamos también a nuestros oyentes, ¿no? Que hoy se hace justamente en la Plaza de Mayo el informe anual de la Correpi a partir de las 3 de la tarde, donde lamentablemente a ese informe habrá que agregarle este nuevo, ¿no? Y además, donde sí iba ahí denunciarse justamente esto que pasó, que es el último caso, vamos a decir, aquí en Ciudad. Sí, tenemos un barrio que está lleno de fuerzas de seguridad, digo, somos parte de Cinturón uh-huh. Sur y por ende tenemos a la prefectura, a la metropolitana, todos en las calles, a la federal en la comisaría, y bueno, y los pibes más pobres son los que sufren todo el tiempo la violencia de parte de ellos, violencia verbal todo el tiempo, violencia física, armándoles causas como pasó en el caso de Emiliano Ulloa, que es otro de los chicos que también terminó preso con una causa armada por denunciar a los policías que le estaban pegando, a los prefectos que le estaban pegando a otro muchacho. Digo, todo esto nos pasa todo el tiempo y lamentablemente se está haciendo rutinario. Por eso digo, uh-huh. la metropolitana es una de las fuerzas, la prefectura es la otra. Ahora vamos a ver qué pasa cuando sume Macri, que dijo que todo se va a unificar. Claro. Va a ser todo lo mismo con otro nombre, estimo yo, ¿no? Uh-huh. Claramente sí. Hay pocos temas que en el traspaso de los diferentes gobiernos de un signo a otro signo permanecen como políticas de Estado. Una es seguramente el modelo extractivista y la otra es la represión institucional para con los jóvenes de los barrios pobres. Eso no cambia en ningún rincón del país, con ninguna fuerza, las provinciales, las federales, las locales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, todas juntas, porque claro. como vos decías, está la prefectura que es de alcance nacional, la gendarmería también, y están la policía metropolitana. Digo, esto no cambia, son una de esas cosas que no van a cambiar, lamentablemente, con el cambio de gobierno, y hasta quizás se pongan peor, aunque uno imagina que mucho peor que lo que está sucediendo no puede ser, ¿no? Para los pibes de los barrios. Marti, lo último. Vos decías que Lucas sigue estando muy grave. Sí, Lucas todavía no pudo ser operado de la bala en la médula, que fue una de las que entró y la que hizo más daño. Sí fue operado de las otras dos balazos, uno en el vaso, cuando enseguida lo llevan al hospital, fue lo primero que se hizo, había que frenar ese sangrado, y la otra fue en un testículo que se lo tuvieron que sacar, y eso ya por un lado se pudo superar, pero la bala en la médula tiene que estar fuerte y todavía no lo está, se está recuperando de una neumonía que le generó la semana pasada. Saben que estar adentro de una clínica a veces termina siendo, se le suman nuevas bacterias y nuevas cosas, aunque esté en terapia intensiva, y bueno, este claro. es el caso. Estaban esperando que se vuelva a estabilizar, está despierto por momentos, está lúcido, se acuerda lo que pasó perfectamente. Va a ser un gran testigo, digo, en el momento en que pueda declarar también. Ojalá que eso llegue pronto, pero bueno, todavía falta superar la última, que es la última operación, que es como la más grave, ¿no? Uh-huh. Gracias, Marti, un abrazo. Chao. De nada, chao, abrazos chao. A ustedes, gracias, un beso. Martina Noailles es integrante de Sur Capitalino, el periódico de la zona sur, el periódico barrial gratuito de zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. No, quería contar un hecho personal que me pasó el martes justamente en mi casa, en la puerta de mi casa, donde estaban trabajando unos obreros arreglando la vereda y no tuvieron mejor ocurrencia, porque los dueños de la empresa contratista no le dan para trabajar sus herramientas, en este caso tenían que tener un grupo electrógeno, y lo que hicieron fue sacar la tapa de la entrada de luz de la vereda y conectar el cable dejando la tapa abierta. O sea, estaban cometiendo dos, vamos a decir, ilícitos, robando electricidad que no es de ellos, y además dejando a riesgo una tapa de electricidad con 380 volts. Entonces me crucé, había dos policías de la metropolitana, una mujer y un chico. Le planteé el tema para que vayan y le digan que saquen eso, que cesen en eso, porque estaban así cometiendo dos ilícitos. Bueno, estuve 10 minutos con ellos discutiendo, porque me pedían nombre mío de documento, dónde vivía, qué hacía, bueno, toda una serie de cuestiones que discutí el tema. Le digo, ustedes lo que tienen que hacer ya es ir para que saquen eso, porque hay un riesgo de vida ahí. Cualquier chico pasa, toca eso y se queda pegado. Bueno, uh-huh. pasó un patrullero de la metropolitana, como vio que yo estaba discutiendo con ellos. Ahí, bueno, él intervino, un tipo grande, después me puse a charlar con él. Él era de la federal, retirado, que entró a la metropolitana, y cuando le comenté todo esto y por qué yo me había enojado y me había puesto a discutir con estos dos policías que eran jóvenes, me dijo directamente, me dice, no saben trabajar. Son jóvenes, no saben trabajar, me dijo. Le digo, pero es una cosa de sentido común. Bueno.

de oponerse a la destrucción de los espacios productivos y que los obreros puedan seguir concretamente en vida. Si la asamblea, si los trabajadores de IMPA consideran que conversar con Scioli, que tener las promesas de su apoyo, si ellos piensan que ese es el camino y lo han decidido libremente y en mayoría, y me parece que ellos tienen el total derecho a sus decisiones, por más que políticamente, éticamente, yo no las comparto. Falsas promesas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, mientras tratamos ahora, Fernando se fue a ver a la Beba, a la República, a ver cómo estaba. Porque nos llamó la atención que no lloraba. No la escuchábamos llorar. Ahora sí, mira. Bueno, parece que Fernando. Pero Fernando no la tenés que pellizcar a la piba, pobre, es chiquitita. Tenés que. Está bien que tiene lindos cachetitos. Te la dejó la Carrió, tiene lindos cachetitos, entonces, claro. Pero nada. Vamos a ver cómo hacemos hoy y cómo le tiramos la. Espero que los compañeros y compañeras de la Caterva se hagan cargo mañana de la República hasta que alguien venga, nos toque el timbre o nos golpee la puerta para que pueda tener una buena crecimiento, una buena educación y llegue a la mayoría de edad con todo lo que tiene que tener una República, ¿no? Así que bueno, Fer, viniste, llegaste, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Me cuesta, no sé cómo. ¿La tapaste bien? No sé cómo gobernar la República, por suerte para. ¿No habrá que cambiarle los pañales? Yo se la voy a devolver, Luis. ¿Sí? Se la devolvemos. Bueno, para los que no arrancaron la mañana temprano. No la dejes en la calle, eso sí. Para que no, los que. No, por supuesto. Para los que no arrancaron el programa con nosotros, hoy la cosa empezó complicada. Porque habrán escuchado las declaraciones de Elisa Carrió diciendo que va a estar en la retaguardia y el otro día estuvo aquí charlando para hacer su micro programa de predicciones que va a comenzar en muy poco tiempo en una de las radios que integra la Red Nacional de Medios Alternativos y nos dijo, miren, yo parí la República, se las dejo porque me tengo que ir a hacer un mandado y no volvió más. Y nos dejó con la República acá, que o sea, no se calma encima. Y tiene experiencia de dejar colgado a más de uno, ¿no? ni hablar. Así que estuvimos todo el programa acompañados por la República. No la vamos a abandonar, pero tampoco nos la vamos a quedar porque no sabemos qué hacer con ella, sinceramente. Y hay gente que dice que sabe lo que tiene que hacer con ella. Yo ya sé lo que podemos. Termina mal, ¿eh? Yo sé lo que podemos hacer. Viste que Macri designó como ministra de Relaciones Exteriores a una mujer que trabaja ya en. Sí, que es la jefa de gabinete. La jefa de gabinete de Ban Ki-moon. De Ban Ki-moon. ¿Y si apelamos a las Naciones Unidas, hermano, ahora? ¿A las Naciones Unidas para qué? Y para que se hagan cargo de la República. Pero ¿te parece? Yo no sé si quiero quedar en manos de la ONU, ¿eh? La ONU es la que avala todas las atrocidades que están pasando en el mundo. Sí, pero y les da carácter. Vamos a quedar en manos de la Embajada de Estados Unidos, más o menos. No cambia mucho la cosa. Bueno, no sé. Che, a ver, para actualizar la información. El Congreso de la Nación va a estar sesionando en un ratito. Uh-huh. Nosotros la información que tenemos es que la expropiación del Bauen, la expropiación definitiva del Bauen, sí, se va a tratar hoy en el Congreso y lo que creemos es que se va a aprobar hoy en el Congreso, pero no se aprobó todavía. Allí tenemos algunos mensajes de compañeros que nos dicen que sí se habría aprobado la de INPA, que ya tenía media sanción y que necesitaba la otra media sanción para del Congreso de la Nación para hacer una ley y finalmente quedar en manos de los trabajadores. Y allí nos decía, nos lo confirmaba en realidad Guillermo de Barricada TV, que efectivamente sí se votó la de INPA. INPA ya es de los trabajadores, el Hotel Bauen todavía no, pero es probable que durante esta tarde, tipo 3 o 4 de la tarde, podamos decir que efectivamente es así. Después, vos decías en el final de la charla con Martina que hoy es la presentación del informe anual de la Correpi en la Plaza de Mayo. Así es. La jornada comienza a las 17 con una movida artística. A las 18 comienzan los testimonios desde el escenario de los familiares, de diferentes actores sociales. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a hacer, como ya hace varios años venimos haciendo, un programa especial para presentar el informe de la Correpi. Es terrible el informe, ¿no? Repasar 3.207 personas que fueron asesinadas por violencia policial e institucional en los 12, solo contando los 12 gobiernos, los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, es una cifra fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Son más de 3.200 personas que murieron asesinadas. Lo que toma Correpi son estas circunstancias, los casos de gatillo fácil, los casos de muertes violentas a manos de los diferentes servicios penitenciarios en las cárceles. Y con eso arman el informe, digamos. Hay muchas otras muertes con participación del Estado a través de sus diferentes fuerzas de seguridad que no están tomadas en cuenta en el registro de Correpi. Bueno, las cifras son terribles. Por supuesto que esto excede también al gobierno, a los gobiernos kirchneristas. Ellos desde la Correpi toman el informe desde el año 83, desde el regreso de la democracia. Hoy se van a estar dando a conocer estas cifras y además el fino del informe, el fino, no Palacio, no sino fino. La lectura fina del informe, que no son números, sino que son personas que han perdido la vida, asesinadas por las fuerzas de seguridad. Podríamos estar contando, por suerte no lo contamos, a Lucas Cabello, recién tratábamos su caso, solo por fortuna, podría decirse. Lucas está peleando por su vida y seguramente nos va a contar por qué estuvo a punto de ser una persona más sumándose a este informe de la Correpi. Sí, en realidad es uno más, solo que no tuvo un final de terminar muerto. Pero sí. Igual bueno, no deja claro, de ser una víctima. Claro, no se toma en cuenta en el informe de Correpi, en el informe de Correpi se toman en cuenta sí los asesinatos. Los asesinatos, claro. Esa es la razón por la que casos como el de Lucas, digamos, no están allí, aunque está claro que, bueno, que hay que tenerlos en cuenta y que son parte de la situación que se vive en todos los barrios pobres del país, no solo de las grandes ciudades. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a volver a encontrar a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y con las retransmisiones de varios de los medios de la red, que vamos a estar allí replicando lo que hagamos entre todos en esta construcción colectiva que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí haciendo todos los días comunicación comunitaria, alternativa y popular, no solo a la mañana a través de la radio, sino también en el laburo posterior que realizan los medios gráficos. Este Enredando se hace los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva, los miércoles desde Zumba La Turba, los jueves, como hoy, Luis Angió y aquí en el estudio de La Retaguardia, estamos todos juntos haciéndolo. Los viernes desde La Caterva, un lunes cada tanto la gente de La Quinta Pata de Córdoba, pero después nos escuchan en Pueblo y Capoma de Jujuy, en La Nera del Bolsón, en Ehuenché de Chipoleti, Río Negro, en La Colmena de Plaza Huíncul, en La Rabia de Chubut, en La Quinta Pata y Zumba de Córdoba, en Rebelde Amanecer de Villa Nimí, en Las Sierras Chicas, La Bulla de San Luis, en La Pujante de La Valle, en La Roja de Casa Grande, en Libre de Santa Teresita, en Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, en el blog de los chicos, radiozonalibre.blogspot.com, en Florencio Varela a través de La Barriada, en Campana con La Trinchera, en La Rioja con Voces, en Mendoza con La Pujante, no sé si había llegado hasta ahí. Y en La Gráfica, como les decía antes, trabajan luego Radico Alternativo, ANRED, Radio Voces, Zumba La Turba, también trabajamos nosotros desde La Retaguardia, los compañeros del Zumbido de Neuquén, Leandro Jansón. La técnica es ahí en las manos increíbles de Julio Echeverría. Nos vamos con música. Nos vamos, chau, esperemos el próximo jueves contar con Eugenia Otero. Sí señor, vuelve Euge, nos vamos con Sas, chau. Chau. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.